noches, este es el comienzo del flash informativo de Ofrendas Urbanas. La sección preferida, me sonreíste, sonrío. Peter Toch, sabes que sos mi preferido, estoy muy contenta que estés acá, bienvenido. Hola Selena, ¿cómo estás? Ay Peter, como siempre digo, venís acá para desasnarme. Extrañaba el flash desinformativo. Tanto. A veces... Te quiero llamar por pavadas, porque no sé ni encenderme. Compré este teléfono. Ahora no sé te lo ni prendo. Encenderlo, me lo prendo. Es grande, es un formato A4. Ese. A4, sí. Es grande. Me lo maneja mi hijo. Lo que pasa es que después no se lo puedo sacar. Ahora lo prendemos, lo usa no te de preocupes. Almohada, el chiquitín. 4 años. Es maravilloso. ¿Le instalaste la aplicación esa que te dije el otro día? Sí, por supuesto, la de los cuentos. ¿Y en el Garden Stories? Ah, maravilloso. Qué linda. Le cuento un poco a la gente. Total. Lo que es rápidamente. Vamos a hablar de otra cosa hoy. Uh-huh. Con esa aplicación... Se amplía la voz de Selena en este caso y le cuenta, ella se puede quedar dormida al lado del nene. De hecho, me sucedió. Yo llego cansada a la noche, le cuento a los oyentes, trabajo todo el día, estoy aquí en el estudio. Las 24 del día, yo llego acá a las 5 y media de la mañana y me voy a las 12 de la noche. Vivo acá prácticamente, bueno. Cuestión que llego a mi casa y el le quiere contar un cuento, claro, al nene. Estuvo 28 horas con la niñera. La niñera no sabe leer bien, entonces no sabe contarle cuentos y se aburre. Pide que le cuente un cuento. Yo no tengo ganas. Le digo, Rami, ahora mamá no puede. Y no lo entiende, porque es un niñito de 4 años, ¿verdad? Entonces le pedí a Peter mí, sí. una aplicación para que piense que yo le estoy leyendo. Yo solamente me dormito en el sillón y muevo la boca. Al principio, después te quedas dormida. Sí, y sin embargo, ella... la aplicación cuenta con la voz de Selena. En este caso fue todas las 1001 noches, ¿no? ¿En cuántos meses fue? ¿En cuánto tiempo se lo leíste? Sí. Increíble. 4 meses. Bueno, pero un día me equivoqué, los 2 últimos capítulos se los repetí, pero él ni se dio cuenta. El caballo de Troya fue. Sí. Bueno, te cuento, Selena, dónde estuve. ¿Por qué no me preguntás dónde estuve? Por favor, ¿dónde estuviste? Igual yo sé dónde estuviste. Bueno, le cuento un poco a la gente. Estuve en el Technology and Robotic Congo Fest, ¿sí? Donde, bueno, se presentaron un montón de nuevas situaciones para la humanidad en todo lo que es robótica, todo lo que es informática. ¿Cómo está el Congo con respecto a la robótica? Agitado en este momento. Y te explico por qué. Porque un problema muy serio que se está planteando, y es un nick of bottles, te diría, para toda la humanidad, ¿no? ¿Qué sería eso? No entendí. Un cuello de botella, Selena. Ah, claro, y es que, por ejemplo, la robótica en tan solo 10 años va a poder hacer absolutamente todo lo que hacen los seres humanos, con lo cual no vamos a tener nada que hacer y vamos a ir perdiendo gradualmente todas nuestras habilidades, desde las más complejas hasta las más básicas, Selena. Ajá. Entonces, bueno, claro, tenemos que replantearnos qué vamos a hacer, porque los robots van a poder hacer absolutamente todo. Entonces... Bueno, entonces, perdón, sería positivo, ¿verdad? Porque las personas que perdemos el tiempo haciendo acciones cotidianas tendríamos tiempo para hacer grandes creaciones, investigaciones... Y sin embargo, fíjate que la tendencia es que no, todo lo contrario. Ajá. Lamentablemente nos vamos a chanchar cada vez más y vamos a quedar prácticamente atrofiados por completo. No vamos a poder hacer prácticamente nada y los robots van a hacer todo. Por eso, digamos, lo que yo traje acá, que todavía no está disponible, pero es un prototipo de asistente para los humanos con capacidades atrofiadas del futuro. Sería. ¿Cómo es eso? A ver, es un traducime porque vos sabés que este no entiendo nada. Es una app para Android y smartphones que sí. ya está disponible. Es un robot virtual que se llama Eneas Z27 y que nos va a asistir en casi todo. Desde cómo combinar tu ropa, por ejemplo. ¡Ah! Vos, esto para las chicas es fantástico. Haciendo un rápido scanning de tu guardarropas y cargando la app, el Eneas te va a sugerir, por ejemplo, qué ponerte según temperatura, estado de ánimo. ¿Qué si pasa, estás por ejemplo, inseguro? Algo que nos pasa muchísimo, a las mujeres sobre todo. Vemos el pronóstico del tiempo. A la mañana llueve, a la tarde hace calor. Te va a decir el Eneas que seguramente, digo yo, que te lleves una muda de ropa o algo. Te lo va a advertir. Qué dato. Pero, por ejemplo, otras cosas mucho peores que nos van a pasar, porque, por ejemplo, vamos a perder hasta la capacidad de comer por nuestros propios medios. Y peor que esto, digamos, la acción, no sé cómo decirlo, opuesta relativa complementaria a comer. Digamos, vamos a necesitar ayuda también en todo lo que se refiere al control de esfínteres. O sea, no lo vamos a perder totalmente, pero nos va a resultar mucho más difícil, no tan fácil como ahora. Entonces el robot te va a sugerir, por ejemplo, en qué momento tendrías que ir al baño, si al llegar a destino o antes de salir, si llegás o no llegás, y ajá, te va a decir qué hacer. Como un GPS de claro, porque de no nos va a resultar tan fácil como ahora. Ajá. Entonces, bueno, estas son las cosas que voy a ir desarrollando a lo largo del año. Genial. Que traigo del Congo Fest. Bueno, me gustaría que me traigas un muñequito del Eneas. Te traje un africanito que es que representa el Congo Fest. Ahora lo vas a ver. Muchísimas gracias siempre por tu gran aporte. Seguimos con Ofrendas Urbanas. Okay.